Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, el profe Ariel Molina cumple años hoy, lo estamos saludando y está de festejo en Mar del Plata. Qué bien, ¿eh? Exactamente. Ariel, ¿cómo estás? Bueno, estás con Matías González, el campeón nacional de largo, sub-18, salto en largo, categoría motores. Contame ya eso. Sí. Exactamente. Sí, no, la verdad es que la performance de él fue muy buena. Saltó 4.88 centímetros, que es bastante bueno para su categoría. La categoría de él es motores y específicamente es el de la clasificación T44. Uh-huh. Así que muy contentos. Y cansado también está Mati. Está cansado. A descansar un poco. Mañana tiene la prueba de 100 metros. Mañana 100 metros, ya no, sí. Uh-huh. Bueno, contame de esta primera medalla, lo que significa para el trabajo tuyo, Ariel, también para él, para Matías, para la familia. Contame un poco de los Juegos Evita, brevemente. Sí, sí, muy contento. Veníamos trabajando el salto largo, ya que la carrera él bastante lo entrena, lo practica todo el año. Uh-huh. Nos faltaba un poquito ajustar salto en largo, ¿viste? Uh-huh. Así que mejoró bastante, igual no desde el provincial al nacional, que pasaron solamente 3 semanas, me quedó medio justo, medio corto el tiempo para entrenar, ¿viste? Uh-huh. pero bien, corregimos unas cositas y mejoró bastante. Ariel, así que ahora el año que viene le uh-huh. metemos de vuelta. Ariel, contame, está Ariel Molina, el profesor, hablando de Matías González, que acaba de, bueno, ser el campeón nacional de salto en largo, sub-18. Contame la dificultad que tiene Matías, para que el público también vaya entendiendo qué significa esto de los Ajá. deportes adaptados un poco. Hola. ¿Que se llama? ¿Hola? Sí, sí, te escucho, Ariel. Pievot, tiene él una discapacidad de nacimiento que tiene en el pie, y bueno, y se clasifica junto a otros chicos y luego se arma la serie ese día para la competencia. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, le fue bien hoy. Bien. Estuvieron cuatro chicos más compitiendo. Bien. Porque son bastante escasos, así que uh-huh. pero bien. Ariel, bueno, te dejo descansar, preparar para mañana la carrera de 100 metros. Sabemos que Matías está descansando ahora, fue agotador esta prueba. Ajá. Y bueno, contame parte del equipo, de la delegación, ¿cómo están en Mar del Plata? ¿Están todos bien? Mira, estamos todos eufóricos porque hoy, te cuento así rápido, se obtuvo 2 medallas de bronce, 13 medallas de plata y 16 de oro, así que imagínate cómo estamos todos festejos. Zapucay Correntino, el Mar de Plata. Exactamente. Ariel, te mando un fuerte abrazo, feliz cumpleaños, y bueno, a Matías González, que esperamos conocerlo pronto y charlar con él, pero bueno, estamos muy contentos como bellavistenses de tener este campeón nacional de salto largo sub-18, ¿eh? Muy bien, sí, muchas gracias, Gustavo, a usted, y bueno, cuando vayamos para la medallista, hablamos un poquito ahí. Dale. Dale, un gran abrazo. Dale, dale. Gracias a ustedes. Chau, chau. El profesor Ariel Molina, los Juegos Evita en Mar del Plata. Bueno, hace un rato, Matías González, campeón nacional de salto en largo sub-18, motores. Aguante Corrientes, aguante Bellavista, dice Ariel en su registro de Facebook, y mañana será la carrera de 100 metros, con muchas posibilidades para Matías González también, quizás de poder traer otra medalla, estos deportes adaptados. Pievot se llama lo que tiene Matías de nacimiento, participa con chicos que tienen también esta dificultad, y se encuentran ahí en los Juegos Evita. La verdad, una fiesta del deporte también, los Juegos Evitas Nacionales, y ahí está Ariel y Matías González, el Mar del Plata, y es el orgullo de la tarde.